Zona Cultura, el día de hoy les invita a trasladarse también a la Amazonía ecuatoriana. Quizá vamos a hacerlo de forma cibernética, a ese avistamiento, a esa identificación de las aves de campo, porque precisamente ese será el tema del día de hoy. Hemos invitado a una de las protagonistas de la realización de la guía de identificación de aves. Se trata de Magali Tituaña, quien presentará el viernes 15 de octubre a toda la comunidad ecuatoriana y sobre todo a la de la Amazonía ecuatoriana esta guía. Precisamente, pues ahí esa oportunidad la han tenido quizá todos los estudiantes de la Universidad Estatal Amazónica, sede Sucumbíos, porque son ellos los que se unen también esta alma mater para presentar en conjunto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana este trabajo que lo ha realizado nuestra invitada del día de hoy, quien también ha sido ex maestra, ex catedrática de la Universidad Estatal Amazónica de Sucumbíos. Bienvenida a usted, Magali, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Laura, por este espacio. Agradezco también a la Casa de la Cultura Ecuatoriana también por la apertura que me han brindado para publicar y presentar oficialmente esta obra literaria, que es en beneficio de la educación ambiental, en beneficio de los estudiantes de la Universidad Estatal Amazónica, sede Sucumbíos, y de todos quienes se interesan en la observación de aves, en la conservación de la biodiversidad. Esta guía de aves surgió de la necesidad de buscar un espacio para que los chicos y chicas, los estudiantes de las carreras de biología y de licenciatura en turismo, tengan la oportunidad de desarrollar sus habilidades de interpretación ambiental. Es así que observé que en el campus de la universidad, a pesar que está cerca al área urbana, llegaban muchos pajaritos. Entonces, creí necesario recopilar esta información de las aves para que los chicos tengan este documento y puedan reunirse en el campus de la universidad, que es un lugar seguro, y practicar esta actividad. Es muy importante para mí esta guía de aves, puesto que como ex docente he palpado los riesgos que corren los estudiantes cuando salen al campo a realizar sus trabajos de biomonitoreo. Entonces yo me pregunto, imagínense, uno como mujer sale al campo y con su equipo de la cámara, los binoculares, está muy expuesta a la inseguridad que ahora existe en el país, que es algo lamentable. ¿Por qué no crear en el campus de la universidad este laboratorio, este observatorio que les va a permitir a los chicos ir con seguridad, que no les pase nada y desarrollar estas habilidades? ¿Por qué en Sucumbíos es algo importante este tema de las aves? A nivel mundial, le cuento, Laura, que existen dos festivales internacionales de conteo de aves que se desarrollan a nivel mundial. Entonces, en estos festivales se trata de ciertos días del año entre los meses de octubre, de mayo, de diciembre, contar las aves que usted logra observar en un día. Y se ubican, se va categorizando los países, cuáles son los países que han registrado más aves. En ese contexto, nuestro país, a pesar de ser muy pequeño en territorio, siempre ocupado entre los tres primeros lugares a nivel mundial. Entonces, es algo sorprendente, por eso vienen muchos visitantes a conocer nuestro país, a ver nuestras aves, a conocer nuestras aves. Y Sucumbíos, a pesar que tiene pocos observadores de aves, ahora yo sé que después de la guía muchos estudiantes irán afinando sus habilidades y aumentará este grupo. sucumbidos en estos festivales, igual ha ocupado entre los tres primeros lugares a nivel nacional. Entonces, es muy pertinente esta guía de identificación para que los chicos empiecen a dar sus primeros pasos. Sí, tenemos, imagínense que en el campus de la universidad, que ocupa alrededor de 3 hectáreas, en los que hay las edificaciones y toda la infraestructura física, se ha intervenido, se ha registrado 86 aves en tan pequeño espacio. No se diga, imagínense, en áreas que aún no están intervenidas de nuestra vasta Amazonía que tenemos en sucumbíos, vamos a registrar muchas más aves. Y claro que eso ya lo han hecho expertos en ornitología, observadores de aves, y así lo han demostrado en los lugares que ha ocupado sucumbíos en estos festivales internacionales a nivel nacional. Bueno, de hecho, como usted nos comenta, hay conteo de aves en diferentes países. Recordemos que esto iniciaba con la caza anteriormente en Estados Unidos, pero poco a poco eso ha ido cambiando para mantener y conservar las aves. Bueno, Magali, usted nos decía, entran las aves a la universidad y muchas de las veces, o sea, creemos que es un pajarito más y muy poco le ponemos atención. Veamos en nuestro país que el crecimiento de las ciudades ha ido quizá destruyendo los hábitats de las aves de nuestro país, pero no es menos cierto de encontrar que cuando uno se viaja a un cantón, a una parroquia, quizá las aves que no se las lograba ver anteriormente, en la actualidad tenemos el gusto y podemos gozar de la presencia de ellos y de ahí el llamado para la protección de estos animalitos. Entonces, no sé si usted nos puede contar, Magali, desde su experiencia, ¿qué se debe a esta situación? Claro, sí, no podemos impedir el crecimiento tampoco de las ciudades, más bien debemos buscar un equilibrio en el crecimiento, en el desarrollo de las ciudades con el medio ambiente. Estamos conscientes que existen aves que viven, que conviven con nosotros diariamente en las ciudades. Es así, podemos citar cuando viajamos a Quito, vemos a los mirlos, vemos a las tórtolas, que son aves nativas en nuestra región, pero que están conviviendo en las ciudades. Entonces, es importante buscar ese equilibrio. Ya existen muchas iniciativas y qué bueno que sigan surgiendo estas iniciativas por parte de nuestros gobernantes. Hay algunas ciudades que en los pastel de las vías o han recomendado en las jardineras de las viviendas, sembrar, cultivar especies que sean benéficas para las aves, por ejemplo, para los colibríes, aquellas flores ornamentales con mucho colorido, que tengan ciertas características que atrae a los colibríes, como las guavas, ¿no es cierto? Los árboles de las guavas atraen mucho a los colibríes. Entonces, esa es una de las recomendaciones, y bien que lo trae a colación Laura, porque justo en la guía de aves, aparte de que existe una descripción de las 86 aves, también hay recomendaciones que yo las hago para las autoridades de la universidad para que puedan conservar ese lugar, para que puedan que ese laboratorio perdure en el tiempo para las demás generaciones de estudiantes que vienen en los siguientes años. Sí, se recomienda revegetar con árboles frutales, se recomienda señalizar áreas de anidación. En el campus de la universidad tenemos un pequeño humedal, entonces también tenemos la presencia de aves acuáticas. Y sí hemos observado, por ejemplo, por eso decía al inicio que esta guía contribuye a la educación ambiental, porque a veces por desconocimiento decimos, no, es un ave nomás, no pasa nada, pero por desconocimiento hacemos mucho ruido con las motos, con los vehículos, o dañamos por curiosidad, vamos a dañar los nidos, ¿no? Yo observaba mucho eso en la universidad, que los estudiantes por curiosidad, ¡ay, qué bonito!, le tomaban la fotito del nido, y pues eso ya estamos alterando este nicho de la especie, y a veces ahuyentamos a la hembra que llegue a su nido a proteger a los huevos depositados en el nido. Entonces, es muy importante que toda la ciudadanía recordemos que hay una Estrategia Nacional de Educación Ambiental. Es decir, es deber de todos los ciudadanos empaparnos de estos temas para proteger justamente la biodiversidad que nos va quedando en el país, porque estamos viendo ya los efectos del cambio climático y también que va a afectar también a esta riqueza de biodiversidad y que también es deber de nosotros como ciudadanos es aplicar estas buenas prácticas ambientales, como es la protección de los hábitats de las especies y también, si es que está en nuestras manos, cultivar alguna plantita ornamental que atraiga a las aves que tengan, que ya no tengan que recorrer largas distancias para buscar flores en donde obtener el néctar para alimentarse, sino que ya puedan llegar a mi casita y con eso yo también logro observar estas maravillosas aves, ¿no es cierto? Entonces, Magali, nos trae una gran satisfacción. Siempre han sido las aves. Una de las interrogantes que quería hacerles, usted nos menciona que hay como 56 a 57 aves. ¿Estas son solamente de sucumbíos del espacio donde ustedes están o comprende a otra distancia? Ya, son en total 86 aves que se han registrado en aproximadamente 3 hectáreas que tiene el campus de la universidad. Dentro de ellas, lo más interesante es que también hemos tenido visitas de aves migratorias que han venido tanto de Norteamérica, cuando las condiciones son muy agrestes, por ejemplo, en invierno, ¿no? Entonces, muchas aves por las bajas temperaturas desde Norteamérica migran hacia la zona tropical. Entonces, por ejemplo, tenemos la piranga roja, es una ave migratoria que lo vamos a poder observar entre los meses de enero, abril. Usted va a la universidad y seguro va a encontrar esa ave ahí, porque ya se la ha monitoreado. Recuerden que es un monitoreo de 12 meses, pero previo a eso, yo el tiempo que estuve desempeñándome como docente también me percaté, sí, durante esos 2 años, la presencia de estas aves migratorias. Y es algo grato también que podamos observar estas especies y podamos irlas monitoreando, ¿no? ¿Qué pasa si el próximo año no encontramos, no nos visita esta especie? Algo está sucediendo. Por eso justamente se hacen estos festivales internacionales de aves para ir reportando y a lo mejor sacar conclusiones de qué está sucediendo con el ecosistema en general de todo el mundo, porque no estamos separados, todos estamos conectados. Ahora, Magali, ¿cuál sería el llamado, cuál sería la convocatoria a la población en general para de alguna forma pues ponerle mucho ojo a esta guía que usted la va a presentar el viernes 15, así como también de tomar en cuenta a estas aves que, como usted nos dice, no solamente son de nuestro país, sino que nos visitan? Debe ser tan agradable nuestro país para que puedan migrar de tan lejos estas aves. Así es, Laura, yo hago el llamado a la población de sucumbíos y a todas las personas interesadas a nivel nacional, que igual se va a hacer la retransmisión por Facebook Live, para que puedan asistir el día 15 de octubre, este viernes, a las 4 de la tarde en el Centro de Atención Ciudadana a la presentación oficial de esta guía de identificación de aves que la he elaborado con mucho cariño para mis estudiantes. También quiero agradecer a través de este medio a los estudiantes que se hicieron partícipe y colaboraron de esta guía, que es corresponsabilidad cuidar al medio ambiente porque nosotros también somos parte de la naturaleza. Somos parte de la Pachamama. Bueno, ¿y esta guía va a permanecer disponible en dónde, Magali? Gracias, me olvidaba. Esta guía es un ebook, es un libro electrónico, es un libro digital. El día de la presentación oficial se compartirá a través de la página de la Casa de la Cultura Núcleo Sucumbíos. Su link para su descarga gratuita. No es con fines de lucro, va a estar disponible para que los estudiantes o cualquier persona interesada pueda descargarse esa guía y pueda ser de su ayuda para dar sus primeros pasos en la observación de aves. Bueno, queremos agradecerle a Magali Tituaña por habernos acompañado el día de hoy, habernos dejado ya listos. No se olvide, viernes 15 a las 4 de la tarde, va a ser transmitido por el Facebook Live de la Casa de la Cultura de Sucumbíos, la presentación de esta guía que estará a la disposición de usted. Si desea conocer más sobre las aves que existen, miren, en un área tan pequeña, nos ha dicho 86, ahí está la oportunidad. Mil gracias, Magali, a usted por habernos acompañado y éxito en este proyecto que sin duda no se quedará aquí, sino que irá para mucho más. Muchas gracias, Laura. Gracias a la Casa de la Cultura.